Quédate en CC. Quédate en Casa de la Cultura Ecuatoriana. La propuesta ideal para vivir la cultura y el arte desde tu casa. Si eres artista, gestor, promotor o productor cultural, si tienes grabadas tus obras o propuestas culturales y quieres compartirlas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus espacios virtuales, web y redes sociales. Envía tus propuestas a comunicacion@casadelacultura.gob.es. Únete a Quédate en CCE. Quédate en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quédate en casa.